y está muy bien puesto. ¿Quién dice que no? Rocío. Mi alma es la planta marchita y tú eres el reguío. Ay, Rocío, quéreme por Dios. Rocío. Tus ojos brillan como perlas y vivo por ellos muy enloquecido. Rocío. Tu boca, tu pelo, tu cuerpo de diosa me tienen vencido. Ay, Rocío. Si la lluvia revive en las plantas, tú revives mi amor y mi alma. Y alicientas el corazón mío. Ayúdame, ayúdame a vivir, Rocío. Rocío, Rocío, Rocío. ¿Qué hacer? Rocío. Rocío es también una lluvia que cae lentamente bajo un viento frío. Rocío. También el sereno de la madrugada le dicen Rocío. Ay, Rocío. Si la lluvia revive en las revives mi amor y mi alma, y alicientas el corazón mío, ayúdame, ayúdame a vivir, Rocío.